Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La escritora lojana Aura Aguirre presenta el 23 de septiembre a las 18:30 en el Auditorio Pablo Palacio de la Casa de la Cultura de Loja la obra titulada Nosotras las de ahora, en el que se podrá percibir 23 narraciones y versos que enarbolan una poesía impregnada de sentimientos y emotividad. Cero Latitud Danza Contemporánea continúa presentando la obra Ciudades Invisibles hasta el 24 de septiembre a las 20 horas en la Asociación Humboldt. Esta obra nos propone un paseo entre lo real y lo imaginario. Internacionales. Lima. La Escuela Nacional Superior Bellas Artes de Lima cumple 96 años de fundación este 28 de septiembre y para conmemorarlo, inaugura este viernes la semana denominada 100% Bellas Artes. Normalmente cerrada al público, por esta fecha especial, las puertas de la escuela se abrirán para recibir a los visitantes, quienes podrán participar en conferencias, talleres, ferias, concursos, noche de talentos, pintura en vivo, proyección de videos, maratón de dibujo y más. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.